Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Por Radionauta, 106.3. Con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas, Valeria? Bien, todo bien. Acá arrancando la semana después de unos días movidos, terminando la semana pasada, que bueno, como viene pasando siempre, ¿no? Como siempre, así, va, ¿qué así sería? Es la actualidad, la realidad de nuestro país. Si no pasara así, sería así, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué algo pasó? Me mudé a otro lugar y no me enteré. Otro país, no estamos. Es así. Programa número 27. Sí. Sí. Y bueno, tenemos varios temas para tocar en el programa de hoy. Sí, bueno, el viernes pasado, viernes 28 de septiembre, fue el Día Internacional por el aborto derecho seguro. Al aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, nosotros desde Ciudad Resiliente Radio lo venimos siguiendo el tema muy de cerca, ¿no? Y apoyando toda la lucha. Entonces hoy tenemos invitada acá a Sandra Diceri, que es la referente de La Plata, de la campaña, ¿no? Que es la campaña nacional. Bueno, con ella vamos a hablar sobre la movilización, la marcha que se realizó el viernes pasado. Y bueno, y cómo sigue la lucha, ¿no? Para llegar a la sanción de la ley. Exacto. La ley por la cual se está luchando. Sí, para ver las actividades que se hicieron, no solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en distintos lugares, en otros lugares, así para mantener el tema, ¿no? Siempre latente, siempre presente. Y como bien decías, bueno, ¿cómo se sigue, ¿no? Claro, eso para que quede en el inconsciente colectivo y nadie se olvide de que no se bajan los brazos, la lucha sigue, continúa. Sí, aparte seguramente va a ayudar para que el año que viene es un año electoral, así que esperemos que todos aquellos remolones que no tienen entre sus plataformas y objetivos que esto sea ley, ¿no? Claro, que escuchen lo que la gente está pidiendo, ¿no? Sí. Lo que la sociedad está pidiendo. Y bueno, y teníamos, nos había quedado del programa anterior. Nos quedó pendiente la llamada a Fernando Borroni para hablar. Él está presentando un libro que se llama La Inquisición Neoliberal, y bueno, y con él reflexionar un poco sobre la actualidad del gobierno de Macri. Sí, también tuvimos novedades malas en el INTI, digamos, iba tuvo una represión, así que vamos a estar hablando con Giselle Santana para que nos cuente qué es lo que pasó hoy. Digamos, Giselle es una de las delegadas. Es la secretaria gremial de la Junta Interna de ATE en el INTI. Así que bueno, vamos a hablar con ella, que nos cuente lo que pasó hoy. Y bueno, y esta semana, con motivo de la presentación del presupuesto 2019, es interesante, va a haber una serie de actividades en el Congreso, propuesta por la CTA Autónoma, que está interesante porque hay una serie de debates, ¿no? Que está bueno el debatir qué tiene, qué esconde, o no sé si lo esconde, pero bueno, qué trae entre manos este presupuesto 2019 presentado por el Ejecutivo Nacional y que implica para una serie de trabajadores del Estado y otras, no solo del Estado, ¿no? Bueno, va a haber ahí, por ejemplo, va a haber actividades o charlas sobre lo que implica en el astillero. Bueno, hay una actividad, toda una semana arrancó hoy, toda una semana, así que bueno. Y van a estar los compañeros del INTI y van a estar ahí, obviamente. Un presupuesto donde el hilo conductor, el ajuste, común es el ajuste. El ajuste. El ajuste, ajuste permanente, cada vez más. Así que, bueno, el ajuste que viene dictado por el Fondo Monetario. Así que vamos a estar hablando de todos estos temas, que creo que es un hilo. Hay un hilo conductor. Es cierto. Bueno, ahora, mientras invitamos a Sandra que se acerque acá al estudio, les vamos a ir contando que Ciudad Resiliente Radio se agranda. Sí. tiene todo un proyecto de un ciclo de charlas que arrancamos el martes 16 de octubre, ya, ahora, en 2 semanas. Falta re poquito. La primera charla va a ser con el ingeniero Pablo Romanazzi y la ingeniera María Eva Kutsovitis. Kutsovitis. El tema central es la gestión de riesgo. Gestión de riesgo. Vamos a tener a Pablo, que obviamente conoce recontra del tema, sobre todo en La Plata. Y bueno, y María Eva, que tiene la mirada de la ciudad autónoma, de todo lo que implica en CABA, y no solo en CABA, sino también en lo que es la zona del Riachuelo. El Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires. Sí, bueno, el ciclo se llama Pensando Ciudades Resilientes. Así que bueno, Pensando Ciudades Resilientes, su primera charla va a ser el martes 16. Acá en el Olga. Acá en el Olga, por supuesto. Obviamente. A las 18 horas. Así que de 18 a 20 horas. Así. Estricto. Estricto, sí. Bien, bien puntuales. Puntual. Dos horitas que van a ser intensas. Sí. ¿No? Con gente que sabe mucho del tema y va a ser muy interesante escucharlos y aprender un poquito más. Sí, y seguir instalando el tema, ¿no? Que no. Porque, bueno, a ver, ¿qué parecería, digamos, que lo estamos presentando? Estamos hablando de gestión de riesgo el fin de semana que se inundó por todos lados. O sea que es una cuestión prioritaria, no solo en La Plata, digamos, en toda la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma. O sea, es un tema que siempre, por más que querramos tocar otro tema, siempre ese tema nos llama, nos convoca y tenemos que volver a hablar del mismo. Sí, está bueno, me parece, que el tema se trate, como vamos a hablar con lo que es la campaña al derecho a aborto legal, seguro y gratuito. O sea, que es un tema que se hable constantemente. Porque, bueno, en el caso de la gestión de riesgo, cuando sale el sol nos olvidamos todos. Y cuando viene una tormenta o un pronóstico de tormenta, todos nos recordamos el 2 de abril en la ciudad de La Plata. Y cada una de las ciudades o barrios o lugares del Gran Buenos Aires tienen su fecha. Sí, la otra vez Marcos Paz. Bueno, cerca de Cañuelas. Máximo Paz. Y bueno, y ahí estaban hablando de, bueno, hace 10 años. O sea, siempre hay un antecedente, siempre hay una fecha de ese lugar recuerda. Que está grabada en la memoria y desde esa fecha hasta la actualidad. No pasó nada. Exacto. El Estado dijo, yo me hago el nabo, me hago el gil, me corro y después ponemos títulos que nunca se cumplen. O sea, grandes inversiones que después no se llevan a cabo, y después vienen estos presupuestos, que los presupuestos son a la baja, ajustes y que recortan la obra pública. Entonces, si no hay obra pública, nos vamos a seguir inundando, no queda otra. La ecuación es simple. Sí, bueno, aparte de la obra pública, tampoco se hace prevención. El plan de contingencia, la gestión de riesgo, que eso, digamos, va de la mano. Claro. La obra pública no resuelve. Son, dos cosas que tienen que ir juntas. Sí, eso es algo que siempre decimos quienes nos hemos inundado, que las obras se tienen que hacer, pero ninguna obra hidráulica resuelve el problema de la inundación. Hay que acompañarlo con otros sistemas, que bueno, para eso con es la charla. Con otras políticas públicas. La política pública tiene que ir de la mano, todo junto, ¿sí? Uh-huh. No decir que las obras hidráulicas resuelven todo, sino van acompañadas una de sistema de alerta, planes de contingencia, que bueno, que el martes 16 de octubre, 18 horas, en el auditorio de Olga Vázquez, esperamos que, ya obviamente lo vamos a ir diciendo permanentemente y difundiendo mucho el tema, porque me parece que es muy importante. Buenísimo, ahora sí, vamos con una pequeña pausa y volvemos con Sandra. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Estamos con Sandra. Hola, bienvenida Sandra. Hola, gracias por la invitación. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, el viernes pasado, en la marcha del 28 de septiembre, lo que convocaba que era, porque era una fecha aniversario, digamos, ¿no? De la lucha. Exactamente. Pero aparte había otra convocatoria. En realidad, a ver, el 28 de septiembre es uno de los días que el feminismo levanta, digamos, como día de lucha por el acceso a la legalización y despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Es una fecha que en realidad toman las feministas en el año 90 y que en realidad tiene que ver con reivindicar la ley de libertad de vientres, que en realidad puso en cierta medida fin a la esclavitud, y lo que declaraba en su momento era que les hijes de las personas esclavas nacían y dejaban de ser esclavas, digamos. O sea, sí seguían continuando sus madres, padres, digamos, pero no ellas. Claro. La fecha viene, además, como a volver a ponernos en la escena, digamos, en la calle. La campaña nacional por el derecho al aborto siempre se ha destacado, digamos, por tener una fuerte impronta callejera. Teniendo en cuenta que entendemos el espacio de lo público como un espacio de disputa y un modo de meter presión, digamos, al sistema político y de visibilizar lo que en su momento era una demanda que estaba totalmente invisibilizada y clandestinizada en este caso, como es el tema del aborto, digamos, claro, ¿no? Al ser clandestino, digamos, que queda invisible. Sí, el feminismo ha avanzado en, digamos, en cómo entendemos el tema de la clandestinidad. Hablamos de clandestinidad y hablamos del riesgo, digamos, que provoca la clandestinidad. las compañeras y los compañeros, digamos, que acceden a un aborto como práctica clandestina, digamos, en situaciones de riesgo, que quiere decir, no sé, por ahí ir a una clínica y que no esté en las mejores condiciones, o caer en manos de una persona que no está formada, por ejemplo, y que las condiciones de higiene de ese lugar o de esa persona, digamos, que realiza la práctica de la interrupción, digamos, voluntaria de ese, de esa gestación, no estén dadas y que eso genere infecciones, digamos. Como que la situación de la clandestinidad no tiene que ver con que sea ilegal. Claro, sino o aparte también la que no tiene dinero como para ir ni siquiera a estos lugares clandestinos, lo hace en su casa con alguna receta que le pasaron de alguna amiga o algo por el estilo, ¿no? Sí, sin información. Sí, claro, sin información. Que es uno de los reclamos fuertes, claro, que tenemos, digamos, ¿no? Claro. Inclusive, no sé, esto en estos últimos tiempos, digamos, el debate que se llevó de nuevo al Congreso por la reforma de la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene que ver justamente con profundizar y promover el acceso a la información, sectores educativos en todos los niveles. Y por otro lado también, digamos, nosotros como campaña tenemos la disputa, digamos, con un sistema hegemónico médico que también impide que muchas compañeras y compañeros que van a buscar información a los hospitales o a los centros de salud, digamos, no accedan a información segura, y que justamente además se generan mecanismos antiderechos y burocráticos que lo que hacen justamente es tratar de impedir que esa persona interrumpa una gestación no deseada. Claro, sí, es cierto. Y bueno, se hizo una marcha, no solo porque, digamos, siempre se resalta lo que se ve, ¿no?, en la capital, pero, digamos, esta actividad se hizo en distintos lugares de en todo el país, digamos. Sí, no solamente en todo el país, digamos, me parece que en estos últimos momentos, digamos, tiempos, hemos llamado la Marea Verde. En realidad cristaliza una situación o una nueva, no me gusta la palabra etapa, digamos, pero una nueva ola del feminismo. Si vemos a nivel latinoamericano y internacional. El 28 hubo en Brasil y creo que también en Italia. Hubo en varios países. Hubo en Brasil, hubo en Uruguay, hubo en Ecuador, hubo en Colombia, hubo en Italia. Gestos de solidaridad, porque hay algunos países que ya tienen legalizado el aborto, pero sin embargo se solidarizan con la lucha de las compañeras, no solamente argentinas y los compañeros, sino a nivel latinoamericano, digamos, ¿no? Latinoamérica es una de las regiones, digamos, que tiene la mayor cantidad de mortalidad de personas gestantes por situaciones riesgosas de los embarazos, o por embarazos no deseados, o por interrupciones, digamos, de esas gestaciones no deseadas. Entonces, en ese sentido, digamos, este crecimiento que ha tenido el feminismo para nosotras es maravilloso. Nosotras somos por ahí más jóvenes, digamos, pero siempre tratamos de hacer anclaje histórico sobre los procesos y sobre esta coyuntura, digamos, a la que nos toca más jóvenes. Estamos fascinadas, pero vemos a las compañeras, digamos, que esto, cuando recién yo mencionaba esta disputa que tiene la campaña, digamos, y cómo en realidad la calle permite visibilizar todo aquello que en realidad el sistema trató de ocultar, que tiene que ver con la práctica del aborto, lo que es súper cotidiana, digamos, en las cuerpos con capacidad de gestar, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿cómo visibilizamos nosotras, cómo usamos las calles para empezar a dar esa disputa? ¿Cómo logramos que se masifique eso? Y sabemos que es una batalla cultural contra ese heteropatriarcado, que es un sistema de opresión para todas y para todes. El movimiento feminista está viviendo como una crecida, una marea, digamos, que es imparable, y tiene que ver con esto. Todas las resonancias que hubo desde que ingresó el proyecto de ley a debatirse en el Congreso da cuenta de que estamos en esa situación. El feminismo ha sabido tejer estrategias políticas y los años de construcción dan sus frutos, digamos. Si bien nosotras hoy en día todavía no tenemos la legalización del aborto, tenemos aborto por causales, entendemos que vamos a seguir en avanzada, como decimos, seguimos ganando, ya ganamos, vamos a seguir ganando, sobre todo seguir profundizando la desclandestinizar todavía más aún la práctica y hacer visible en la calle y hacerse escuchar de que lo que está pidiendo la población es que se legalice, digamos, ¿no? Que se tiene que aprobar la ley, que se tiene que tomar conciencia de que no puede quedar en la clandestinidad de esto y no puede seguir muriendo mujeres. Sí, en ese sentido, digamos, el poder político tiene que entender que en su momento algo que se planteaba era que la sociedad no estaba preparada para el debate. El movimiento feminista dio cuenta de que sí estaba preparada, generó las condiciones para dar ese debate. Entendemos que el Congreso, digamos, no estuvo a la altura de las circunstancias. Si bien nosotras obtuvimos la media sanción, también tenemos que reconocer que la mitad casi de diputadas y diputades casi no aprueba el proyecto de ley. Y los senadores, bueno, nos quedamos ahí, digamos, ¿no? Que hay que seguir dando la batalla está más que claro. Y entendemos que esto de no estar a la altura de las circunstancias tiene que ver con que hay sectores conservadores que operaron. Siempre operaron, digamos, porque además operan en todos los sectores, no solamente dentro del Congreso. Que eso da cuenta de otra lucha, que es justamente la separación de la Iglesia del Estado, que tan enquistado y con tanta fuerza sigue manejando los hilos, digamos. Sí, tiene que ver con las relaciones intrínsecas que ha tenido las construcciones de los Estados-Nación con, en su momento, la Iglesia Católica Apostólica Romana, digamos, pero hoy en estos últimos meses, digamos, se ha cristalizado un nuevo actor político, sobre todo en los sectores más populares, que tienen que ver con este empoderamiento de los sectores evangélicos y cómo en realidad también han operado y se han fusionado con los sectores católicos más conservadores, sí. Y cómo han generado lobby adentro del Congreso y también además cómo los intereses personales de senadores y senadoras han sido priorizados por el reclamo que fue súper masivo, digamos, en nuestro país y en toda América Latina y en el mundo, digamos. Hubo un montón de expresiones a favor de nuestro reclamo, pero sin embargo se priorizó por acuerdos políticos que nosotras no accediéramos a ese derecho, teniendo en cuenta esto que decías vos recién. Las compañeras que son más afectadas son las compañeras de los sectores más vulnerados, son las que no llegan porque no tienen guita y claramente están convencidas de que no quieren seguir con esa gestación, interrumpen esa gestación y aunque eso ponga en riesgo su vida, digamos, no lo dudan, digamos. Está la desesperación de ese momento, digamos, que intentan por todos los medios resolverlo y los medios son los que tienen, digamos, que pueden ser desde los más sofisticados hasta los más precarios en el caso de las pibas, y eso es lo que viene denunciando la campaña, digamos, también entre otras cosas, ¿no? Como, no sé, el acceso a la ley de educación sexual integral, digamos, cómo planificar, cómo se construye políticamente el que cuerpo. Quienes dicen defender la vida se oponen a la ley de educación sexual integral. Sí, en el Congreso en realidad decían que había que ir por la profundización de la ESI, porque la ESI está desde el 2006 y todavía no se implementa en todos los niveles educativos y además depende de la voluntad o de los directivos y de los docentes de los establecimientos. Y su excusa era, bueno, no, profundicemos la ESI. Bueno, no salió la ley del aborto y tuvieron una avanzada en todos los ámbitos institucionales porque además están como más envalentonados. Claro. Y también hay que visibilizar que los sectores subalternos, como nosotras y nosotras, que somos quienes venimos dando la disputa para acceder a este derecho, también estamos más envalentonadas y venimos más organizadas, ¿no? La campaña no solamente digamos, es la disputa simbólica, concreta, material, digamos, por el acceso al aborto, sino que además ha generado estrategias y ha construido redes, como la red de profesionales por el derecho a decidir, la red de abogados por el derecho a decidir, ahora se armó una red de docentes por el derecho a decidir, digamos, estamos como generando todo tipo de estrategias, lo que es el socorrismo o las diferentes expresiones, digamos, de las compañeras feministas que hacen acompañamiento para garantizar una interrupción voluntaria de una gestación no deseada. Entonces, en ese sentido, digamos, no solamente salimos enunciativamente a exigir un derecho, sino que construimos un caminito que viene de muchas compañeras que históricamente, digamos, han salido a luchar por nuestros derechos. El caso también de Claudia Mensharsky. Lo digo bien, la abogada que es una de las primeras feministas desde la década del 80. Ah, Nelly Mijensky, decís vos. Claro, sí. Perdón, se me cambió el nombre. Sí, que una pionera. Sí, vos las ves a ellas y además ellas son las que creo que ahí sí nos prenden más las lucecitas porque son además las que nos muestran el camino porque son las que vienen históricamente, pero además son las que también todo el tiempo están recuperando los procesos históricos que las anteceden a ellas mismas. Ella estuvo, digamos, ¿no? Nosotros estuvimos el 8A cubriendo desde el búnker de la campaña y ella también estuvo ahí en el panel de todas las que hablaron representando la campaña a distintos lugares. Sí, en la última conferencia. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, es una compañeraza. Es la... Sí, se la nota que es, le pone toda la garra. Sí, además, esto, digamos, las entre comillas, las más históricas, por decirlo de alguna manera, que son las que más o menos han como trazado este camino que las más jóvenes venimos ahí transitando, son a veces también las que más nos cuestionan, ¿no? A veces pues, está esta idea de que la juventud pionera, revolucionaria, que sí, también. También. Pero que también, digamos, las compañeras, al tener más trayectoria, digamos, pueden, o sea, nos permiten visibilizar con más claridad, digamos, todos los procesos históricos que ha transitado esta lucha. Y también la claridad de saber cuáles son los errores que no tenés que volver a cometer. De los que aprendiste. Claro. No, de los que ya aprendiste y ya avanzaste desde ahí. La experiencia y dan una visión más amplia y la juventud tiene toda la fuerza y el motor para seguir hacia adelante recorriendo todo el camino que falta. Sí, sí. Y dentro de lo que falta, digamos, y los objetivos que tiene la campaña, digamos, de cara al 2019, como mencionábamos recién, no solamente en el ámbito de lo electoral, que claramente sabemos que tenemos que volver a presentar el proyecto, que seguramente sea reeditado ese proyecto, reescrito, que va a ser el mejor proyecto posible, como siempre pensamos, y que además los proyectos por lo general siempre reflejan la avanzada de las discusiones y las disputas que hay también, digamos, de todos los sentidos, para tener el mejor proyecto de ley posible. La campaña tiene, como decíamos recién, la obligación, digamos, y el objetivo político de cara a fin de año y al año que viene, digamos, profundizar, sí, la reforma de la ESI. Nosotras metimos o acompañamos en realidad el proceso que se inició el 16 de diciembre que tenía que ver con la reforma, de septiembre, perdón, ya estoy adelantada, que tiene que ver con la reforma, digamos, para mejorar la ESI, y además, digamos, dar la disputa, que es algo que no veníamos haciendo o que hacíamos, pero no así como en profundidad, que es, bueno, empezar a ir a tensar, ir a dialogar con los sectores más populares. La campaña tiene una pata popular que es la salida callejera, hay organizaciones en el campo popular que están acompañando, digamos, pero no hemos ido a los barrios, digamos, con la campaña, y un poco ahí la disputa con los sectores evangélicos, digamos, nos pone, digamos, en esa situación de tener que salir a dialogar con las compañeras y los compañeros que a los que no llegamos, digamos, así que sería uno de los objetivos, digamos, ¿no? También poder profundizar en la línea que dé cuenta de todas las identidades de género, digamos, y cómo son los procesos que atraviesan esas identidades para acceder también a una interrupción voluntaria de una gestación no deseada. Así que... Y vos decís, digamos, de esto que estabas comentando, ¿no? De ir a los barrios, con las organizaciones, charlar con las organizaciones. Y del mundo laboral, que digamos, porque también es un tema bastante importante, que... ¿Qué hay? ¿Ahí tienen acercamiento? ¿Notan que hay un, digamos, sobre todo los líderes, ¿no?, sindicales, están muy juntos, digamos, a la iglesia, y ahí, digamos, no hay un poco de resistencia? No, sí, claramente hay resistencia. En su momento, no sé si ustedes recuerdan, digamos, pero la CGT salió a decir que si se aprobaba el proyecto de ley, digamos, las obras sociales no iban a poder cubrir la interrupción, claro, sí, voluntaria del sí. embarazo. En medio, cerca del debate en sí, el Senado. Sí, son todos los mecanismos que generaron también como para meter presión, digamos. Uh-huh. También parte de la cúpula de la CGT salió en una carta que estaba firmada por... todos agentes del PJ, referentes del PJ, en su mayoría varones cis heterosexuales, o al menos eso es lo que dicen públicamente, que salieron claramente a posicionarse en contra, digamos, del acceso a este derecho, basándose en mentiras y cosas que eran totalmente tiradas de los pelos, digamos, como decir que las mujeres de los sectores populares no quieren abortar porque aman ser madres, como cosas del sentido, como que se quieren instituir desde el sentido común, con las que nosotras venimos disputándolas hace muchos años. Y bueno, en una especie de argumentaciones, que no eran argumentaciones, digamos, pero que claramente tenían toda la característica de ser antiderecho, absolutamente. Sí hay una disputa, nosotras y nosotres somos compañeras y compañeros que estamos agremiadas a diferentes sectores, y la disputa está, claramente, y hay una resistencia también, claramente, pero entendemos que también en algunos puntos puede ser por desconocimiento. Hay como una demonización de la práctica del aborto todavía. Nosotras entendemos que ya hemos avanzado mucho en ese sentido, por eso hablamos de la despenalización social del aborto, pero también entendemos que los sectores más conservadores, inclusive dentro de los sindicatos, también operan desde esas lógicas y entendemos que también son espacios de disputa, claramente. Sí, sí, te digo, yo, digamos, no he, en el ámbito laboral donde estoy, no he encontrado un ámbito de debate, digamos, entre todos los compañeros, ¿no? Compañeros y compañeras, de este tema. O sea, claramente ahí es como que, bueno, si pareciera como que no es un tema que les corresponde, ¿no? Parecería que es un tema que ajeno. También es una disputa que se está dando en el movimiento de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, ¿no? Porque digo, los paros que hemos hecho, los paros internacionales que hemos hecho desde Argentina, que hemos convocado desde Argentina, llevaron ese debate a las asambleas, a los gremios, y se dan los debates, se dan porque lo llevan las compañeras, digamos. Entonces es eso, digamos, es como llevarlo, profundizarlo, el contexto, la coyuntura te permite por ahí plantearlo y que tenga más recepción, y en otros momentos no, pero es como todo, digamos, ¿no? Me parece que al menos desde el movimiento y desde los feminismos, digamos, esa intención y esa disputa está. Y claramente en los lugares a donde no se esté debatiendo, cualquier persona que tenga, digamos, la intención de hacerlo tendría que llevarlo. Las condiciones se generan entre todos. Es una construcción que tenemos que hacer todos, ¿no? O sea, claro. No tenemos que mirar para otro lado. O sea, sí, totalmente. Digamos, además, si estamos convencidas, porque de última, por ahí si no tenés tantas herramientas, no te animás, bueno, cosas que suceden, digamos, ¿no? En el orden de las disputas simbólicas. Pero me parece que como campaña, digamos, hemos transversalizado claramente esta disputa. La campaña está compuesta por más de 500 organizaciones, por decirte un número, digamos, pero hay desde gremios, organizaciones feministas, organizaciones disidentes, ONGs, de todas las que se te ocurra, digamos. Todo lo que todo se el te movimiento ocurra de actrices. Un momento de actrices. De acá también en La Plata se armó una grupa de actrices técnicas. Y no me acuerdo qué otras cosas más específicas, digamos, que tienen que ver con el orden del teatro. Pero, digamos, hay expresiones de organización por el acceso a este derecho en toda la sociedad, digamos, ¿no? No sé, desde las pibas que hacen danza hasta las compañeras que dibujan, las poetas, sí. Uh-huh. Las fotógrafas que se organizaron para hacer coberturas colaborativas durante todas las fechas así importantes que hubo en el tratamiento del Congreso. Claramente, las feministas estamos en todos lados. Así que, en ese sentido... Y cada vez más. Cada vez vamos a hacer más. Y cada vez más. Y yo veía la movilización de Brasil, que tiene que ver con otra cosa, digamos, pero sí, digamos, la mayoría de las que estaban en la calle eran todas cuerpos feminizadas. Y eso da cuenta, digamos, de cómo está el movimiento feminista hoy en día, ¿no? Sí, presente luchando en la calle. Sí, yo, un poco lo que decía hoy, ¿no? Me parece que el año que viene es un año electoral y todos aquellos, o sea, me parece que, digamos, ese no involucramiento de muchas fuerzas, ¿no? Políticas generó esa situación de diputados, senadores que no, digamos, no sabían bien qué hacer. Entiendo que deberían recoger el guante con todo esto que pasó, digamos, que claramente sea un eje de campaña en todos y que todas las fuerzas políticas deberían apoyar, o sea, sí. No deberían mirar para otro lado, creo, el año que viene. No, nosotros estamos convencidos de que vamos a ir claramente de nuevo a presentar el proyecto, porque es un objetivo político que tenemos que salga, entendemos que no tiene que pasar un año en donde no esté presentado el proyecto, y entendemos que vamos a ir a presionar a todas las personas que sean necesarias para que se pronuncien por el acceso a este derecho. Pero ahí, no, para nosotras, digamos, no tiene que ver con que tipo no tomaron el guante, digamos. En el orden de la disputa que venimos dando, sabemos que los sectores, en este caso, los sectores evangélicos que se asociaron a la Iglesia Católica Apostólica Romana, más ortodoxa y recalcitrante, son los que se reunieron hace poco con Vidal y Macri y la Ministra de Desarrollo para generar una estrategia que a nosotras nos impidiera profundizar el acceso a la repartiendo en la provincia. Cajas de alimentos. Sí, o en realidad, además porque están como... claramente las iglesias, los sectores evangélicos saben, digamos, que su poder depende, y claramente la proliferación de su fe depende de... Claro, lo importante es que a todos los políticos ahora en la campaña en el 2019, exigirles que tengan una postura y que lo pongan dentro de la plataforma. Más allá que sabemos que van a haber algunos que están a favor, otros en contra, pero que no se les olvide de que ese tema esté presente. Yo creo que ya hay que partir de esa base. Sí, nosotros también vamos a hacer pesar a todo y vamos a visibilizar a todas aquellas y aquellos que no nos permitieron acceder en esta instancia de debate al acceso al aborto, digamos. Claro. No vamos a olvidarnos de los nombres de las personas que... Por supuesto, por eso digo, hay que exigirles que lo pongan en la plataforma para después uno de, justamente remarcar. Claro, claramente tiene que ser fulanito de tal, el día tal, levantó la mano por el no. Sí, aparte que no es levantar la mano por el no, porque no, digamos, después de eso hubo cuatro mujeres que fallecieron por aborto. Día a día siguen habiendo víctimas. O sea, la realidad, digamos, es tal cual, digamos, no es que... O sea, esto viene de cuento porque esto es algo que está pasando día a día. Sí, pero creo que lo peor además es seguir escuchando cosas horribles, no sé, Vidal saliendo a decir que qué bueno que no había salido el proyecto de ley y... tenemos cuatro muertas más por abortos clandestinos, claro. Digamos, ¿no? Y que son cuatro muertas, no solamente la mortalidad o la muerte de esas personas, digamos, sino además las condiciones en las que llegan a esa situación, claro, ¿no? Claro, de desesperación para hacer una interrupción. Y la indiferencia de parte del gobierno, porque decir, bueno, si hubo otro caso, bueno, ¿qué acción se genera? ¿Qué estás haciendo, digamos, como para evitar eso? Además, nada. Sí, no, claramente no están haciendo todo lo posible para que justamente eso siga sucediendo. Claro, sí. Así que, bueno, buenísimo. Sandra, no sé si que vos nos querés contar algo más, querés agregar algo más. Sí, nosotras proponerles a todas las oyentes, que se viene el Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a hacer en Trelew, si no me equivoco. Sí ahora el fin de semana del 13-14 de octubre. El fin de semana largo, que es el último creo que queda en el año. Así que nada, vamos a ir, que acompañen las personas que vayan, que se sumen a las actividades que va a hacer la campaña. Y en la campaña de la Ciudad de La Plata vamos a iniciar una formación que va a ser de tres encuentros, va a tener tres ejes diferentes, lo vamos a estar ahí como moviendo por las redes, así que para aquellas y aquellas que pasanos nos siguen, a la información para promocionar desde acá. En Facebook somos Campaña La Plata, en realidad es Campaña Aborto LP. En Instagram y en Twitter estamos en todas las redes, así que nos escriben las personas que quieran saber cuándo va a ser. Todavía no están muy definidas las fechas, pero digamos, lo vamos a mover igual como para que se enteren. Bueno, después nos pasarían los datos para publicarlo. ¿Cómo es la campaña acá en La Plata? ¿Te recordás? Campaña. No, me vas a hacer pasar. No, después nos pasa bueno, y lo publicamos. Después pasanos y así lo... Así que bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Bueno, muchas gracias. Y acá abierto el micrófono para cuando necesites, cuando quieras. Gracias por invitarnos. Bueno, tal. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente por Radionauta 106.3. Cara al sol, verdadera libertad.

ya están en todas las librerías. Ah, buenísimo. Entonces, yo lo voy a ir a comprar y en algún momento me lo vas a autografiar. Bueno, cómo no. Un placer, gracias. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por la charla, por tu tiempo para Ciudad Resiliente Radio y bueno, estamos hablando en alguna otra en algún otro programa. Bueno, un placer, les agradezco mucho a ustedes por el llamar. Gracias a vos. Buenas noches. Un abrazo. Bueno. Hay que seguir la lucha, ¿sí? No, es difícil, es desigual, ¿no? Como dice Fernando Borroni. Sí, pero me parece que hay que trabajar en qué, o sea, la sociedad, ¿no? ¿Qué ve cuando mira? Porque eso, de eso se trata, ¿no? ¿Qué ves cuando me ves? Claro. Así es así, tal cual. Es así. ¿Ah? Porque uno puede mirar, es lo que decía Fernando, ¿no? Puede mirar a cuando vemos en las grandes urbes, sobre todo, digamos, gente que está mendigando, o sea, que están mendigando, está en la calle, no sé, o como hablamos la otra vez con Cheik, laburando, ¿qué vemos? O sea, que son vagos o no, o que los empujaron a esa realidad, digamos, no tuvieron herramientas. Y las herramientas se las tiene que dar el Estado, digamos. El menemismo generó, expulsó un montón de gente a quedarse sin trabajo. Y eso generó muchas veces que haya familias, generaciones de que no han tenido la posibilidad del trabajo. No tienen oportunidades. O sea, claro. Y entonces eso, digamos... A mí me genera una profunda tristeza y me genera estas ganas de hacer algo y, bueno, estar colaborando de alguna manera, ¿no? Pero hay mucha gente que si ve un pobre trata de que no se le cruce, de pasarse a la otra vereda, de hacer el que no ve nada. Bueno, hay de todo en la sociedad, ¿no? Y bueno, es un momento como de reflexionar y pensar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para intentar cambiar todo esto? Sí, yo le uniría, ¿no? Uniría, me parece interesante que quien nos escucha, quizás se le puede ocurrir. El pasado programa hablamos con Martín Shores, ¿no? Shores, hablando de, bueno, cómo fue la política del gobierno anterior. Ahora hablamos con Fernando y plantea crudamente la realidad de este gobierno. Y me parece que si nos posicionamos y empezamos a mirar, a analizar, debatir, bueno, podremos hacer una síntesis, ¿no? Sí, es cierto que pensando cada uno desde su punto de vista, ¿no? Porque no tenemos que pensar todos igual, sino que enriquecernos escuchando al otro y poner puntos en común y saber cuál es qué es lo que no queremos, ¿no? Y contra qué vamos a luchar. Sí, y pensar, ¿no? Pensar, digamos, mínimamente, el 83 para acá. ¿Qué pasó? Los distintos gobiernos que fueron pasando. Parece algo cíclico, ¿no? Desde el 83 hasta acá, pero sobre todo tomar en cuenta todas las cosas que se iniciaron desde el 76. Sí, obviamente el 76 puso unas bases sólidas que... Los gobiernos que vinieron atrás. Me remonto cuando hicimos la entrevista con Alejandro Olmos. Sí. ¿Sí? Cuando hablamos de la deuda externa. Claro. Que la deuda eterna. Eterna, que tuvo sus orígenes ahí. Y que cíclicamente la Argentina va tomando como momentos de caída económica y momentos de impulso, pero bueno, siempre seguimos ese impulso fue sobre el sótano. Claro, sí, que se llegó hasta cierto nivel y subimos uno o dos escalones y caemos debajo del sótano. Bueno, y subimos dos escalones ya vamos a salir de ahí. No, bueno, pero ya vamos a mejorar. Pero me parece que es importante, ¿no? Hacer ese análisis. La resiliencia que tienen los argentinos, yo creo que no se compara. Sí, no, eso está fuera. Somos todos resilientes, todos fuera luchadores. Sí, nos vivimos reinventando. Deberíamos ser resilientes y en lo, pensando, ¿no? Debatiendo, pensando, analizando a dónde, qué sociedad queremos. Uh-huh. Bueno, de eso se trata este programa. Tratamos de pensar ciudades resilientes. Exacto. Así que es. Se viene, ¿no? Empezamos. Sí, ¿no? Martes 16. Martes 16 horas acá. A las 18. Ah, 18 horas. Martes 16, 18 horas, auditorio Olga Vázquez. Así es. Pablo Romanazzi, María Eva Kutsovitis, en la primera charla del martes 16. Con eso arrancamos. Esta es la de octubre, después viene en noviembre otra y en diciembre otra que les iremos contando. Exacto. Así que bueno. Bueno. Nos vamos despidiendo por hoy. Hasta el lunes. Hasta el próximo lunes y que tengan una linda semana. Bueno, chau, chau. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3.